poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Queremos lluvia, mucha lluvia. Que venga la lluvia bendita capaz de saciar el fuego devorador, ese fuego que extingue, mata y no perdona. Urge esa lluvia que calme los corazones ardientes de los lugareños, trabajadores y voluntarios. Que se sume más lluvia de compromisos de los gobernantes, que se aúnen para salvar las siluetas de la tierra, los animales, su flora, la historia y las costumbres de su gente. Que llueva justicia para ese territorio y todos sus hijos. Pedimos por una lluvia que apague la opresión, la vehemencia y la ambición. Lluvia de agua, lluvia de deseos, derogativas y oraciones escuchadas. Lluvia de más manos solidarias estrechadas con empatía y generosidad. Lluvia de paz y esperanzas compartidas. Karina Zulma Danil, Cinco Saltos, Alto Valle de Río Negro. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.